Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de esta ocasión vamos a hablar acerca de Jesús te guiará. Jesús te ama porque nuestro Padre Celestial te ama. Dios te dio la vida, Dios te dio a su mejor tesoro, a Jesucristo, su único Hijo, para que tengas vida en Jesús, tengas salvación en Él. Y Dios quiere cosas buenas para ti. Él quiere sanarte, cuidarte, bendecirte y quiere guiarte. Nuestro amado Jesucristo quiere guiarte. Estamos viviendo en un mundo, una sociedad cada día más globalizada, llena de peligros, llena de trampas, de engaños y de mentiras, donde las personas tratan de aprovecharse de su prójimo, donde hay maldad e injusticia. Y en medio de toda esta oscuridad que hay en el mundo, Dios te demuestra su amor y Él quiere guiarte. Jesús quiere que tengas paz y que puedas caminar por este mundo siendo guiado por Él, siendo guiado por tu Padre Celestial. Jesucristo, cuando vino a este mundo, Él nos dio salvación. Al morir en una cruz y al resucitar al tercer día, Jesucristo venció la muerte, venció el pecado, venció la maldad. Jesucristo le dijo a sus discípulos, cuando Él partió al Padre, Él dijo que no iban a quedar huérfanos. Jesucristo dijo, vendré a vosotros. ¿Y cómo vino a nuestras vidas? A través del Espíritu Santo, porque Jesús oró al Padre y junto con nuestro Padre Celestial enviaron al amado Espíritu Santo a morar en las vidas de todos aquellos que creemos en Jesús y rendimos nuestras vidas a Jesucristo. Y el amado Espíritu Santo nos hace entender la verdad de Jesucristo. El Espíritu Santo nos hace comprender que necesitamos la salvación. Nos hace entender que hemos pecado, que todos hemos cometido errores y que necesitamos a Jesucristo. El Espíritu Santo nos revela la verdad. Todos estábamos destituidos, apartados de la gloria, de la presencia de Dios. Sin embargo, cuando recibimos a Jesucristo y lo hacemos el Señor de nuestras vidas, es que tenemos salvación y vida eterna. El amado Espíritu Santo nos hace entender la verdad de Dios. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Y por otro lado, el amado Espíritu Santo nos consuela, nos enseña la Biblia. El Espíritu Santo abre tus oídos para que oigas esta palabra y le creas a Jesús, que escuches a Jesús, que lo veas a Él, a Jesucristo. El Espíritu Santo te guía en un mundo lleno de peligros, de dificultades y de tristezas. El Espíritu Santo te lleva por el camino correcto, que es Jesucristo. Te anuncia las palabras de Jesús, te hace entender tus errores. El Espíritu Santo te hace entender el plan de Dios para tu vida. El amado Espíritu Santo te da valentía, denuedo, convicción, para que puedas contarle a tus amigos, a tu familia, de cuánto Jesucristo te ama y de que todo ser humano necesita a Jesucristo. Jesús no te dejó solo. Él quiere guiarte. Él quiere llevarte por el camino de la salvación, no por el camino que esta sociedad global te enseña, lleno de egoísmos, lleno de orgullo, un camino lleno de afanes, de búsqueda de placeres, de pecado, de maldad. Por el contrario, el amado Espíritu Santo te va a llevar al camino que es Jesús, que traerá paz a tu corazón, que ordenará tus pensamientos, que dará sentido a tu vida. Y eso es Jesús. Él es el camino. Jesús te ama y quiere que no solo tú, sino que los tuyos, tu familia, conozca a Jesús. Dios quiere que puedas tener paz junto a tu familia. Basta que veas las noticias y te des cuenta de cómo las familias se destruyen, cómo hay violencia intrafamiliar dentro de las familias, de cómo hay rebelión de los hijos contra los padres y cómo se destruye cada día el concepto de familia. Jesucristo quiere obrar en tu vida y en los tuyos. Quiere ordenar tu casa, que haya paz, que haya amor, que haya reconciliación. Y eso es algo que solo Dios puede darte a través de el amor que Dios manifiesta en Jesucristo. El dinero, las cosas materiales, no darán paz en tu hogar. La paz no se puede comprar. La comunión no se vende por dinero. Solo puedes conseguir la paz y el amor en tu vida y en los tuyos a través de Jesucristo, porque Dios quiere tomar el control de tu vida y de tu familia y quiere guiarte. Jesucristo quiere guiarte. Te invito a que creas a Jesucristo. Jesús quiere guiar tu vida por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo usa la Biblia, que es la palabra de Dios, para hablar a tu corazón y puede guiar tu camino. La Biblia es como una lámpara que alumbra tu camino, tus pasos. Y el Espíritu Santo quiere guiarte a ti y a los tuyos para que, aunque enfrentes dificultades en este mundo, aunque hayan tiempos de oscuridad o problemas, tú te mantengas en Jesucristo y tengas paz en medio de las dificultades y de los problemas que enfrentes. El amado Espíritu Santo quiere guiarte, y esto es de una manera real, espiritual y tangible. Y hay casos en la Biblia donde puedes observarlo. Si tú recuerdas el apóstol Pablo, que fue llamado por Jesús a hablarle a las personas judías y especialmente no judías, al mundo en general, a ti y a mí, al mundo en general. Entonces el apóstol Pablo iba enseñando a los creyentes en diferentes lugares, iba generando iglesias. No las iglesias que entiendes en el tiempo actual, como enormes catedrales de miles de personas, pues no. Eran pequeños grupos de creyentes, eran familias que creían en Jesús y que vivían confiando en Jesucristo, obedeciendo sus palabras. Y Dios los bendecía, los guardaba, los protegía. Eso hacía Pablo, enviado por Jesucristo. Y Jesús lo sigue haciendo hasta el día de hoy a través de sus siervos, predicando la palabra y que personas comunes, normales, que oyen el mensaje, empiezan a creer en Jesús y en su familia empiezan a contar las buenas nuevas y empiezan a generarse discípulos de Jesucristo. Ahora verás que Pablo iba físicamente de una ciudad en otra, y había en algunas ciudades en las cuales el amado Espíritu Santo le decía a Pablo que todavía no era el tiempo de predicar y se lo prohibía. En otros lugares, el amado Espíritu Santo le decía que sí debía predicar. Y así es como el apóstol Pablo viajaba de un lugar a otro. Y tú podrías preguntarte, ¿por qué razón en algunos lugares sí, en algunos otros lugares el Espíritu Santo decía que todavía no se debía predicar? ¿Por qué razón? Porque Dios tiene un plan para cada persona. Tal vez tú has pasado toda la vida sin oír de Jesucristo. Y puedes preguntarte, ¿por qué no antes escuché el mensaje? Es que Dios sabe cuándo es tu momento. Él sabe cuándo tienes que oír y sabe cuándo tienes que rendir tu vida a Jesucristo. Si nuestro amado Dios y Padre te está concediendo escuchar esta palabra hoy, es porque es tu tiempo para que rindas tu vida a Jesús por completo y lo hagas el Señor de tu vida, y que de esa manera tengas salvación y tengas vida eterna en Jesucristo. En una ocasión, el apóstol Pablo tuvo una visión, una revelación de Dios. Tuvo una imagen en su mente. Vio un hombre que estaba de pie en un lugar llamado Macedonia. Y este hombre le rogaba y le decía a Pablo, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Esta es otra manera en que el Espíritu Santo puede hablar a tu corazón, mostrándote una visión, como en este caso la tuvo Pablo, o a través de una palabra, a través de la Biblia, a través de un sueño. Dios te confirmará, Dios te mostrará. Solo debes confiar en Jesús. Debes orar cada día a Dios en el nombre de Jesucristo. Y debes leer su palabra, la Biblia. Y en un tiempo de oración Dios puede mostrarte algo. O Jesucristo, a través de su palabra, hablar a tu corazón. Dios quiere que entiendas de que tener una relación con Dios a través de Jesucristo no es una religión, es una relación de verdad, donde Dios puede y quiere hablar a tu vida. Quiere guiarte. El Espíritu Santo quiere que tu corazón sea transformado, que tu mente, tus pensamientos, tus motivaciones, eso es tu corazón, que sean cambiadas y que seas guiado por el Espíritu Santo. En este caso, cuando Pablo tuvo esa visión, él estaba con otra persona, con otro siervo de Dios llamado Silas, y decidieron salir inmediatamente hacia ese lugar, Macedonia, porque llegaron a la conclusión de que Dios los estaba llamando a predicar en ese lugar acerca de Jesucristo, del Evangelio de Dios. Debes entender que Dios quiere guiarte. Tu Padre Celestial gobierna, tiene el poder y quiere guiarte. Solo tienes que buscarle a través de Jesucristo. Tienes que tener una comunión diaria con Dios. Para eso oras, le adoras, le alabas, lees su palabra, la Biblia, y Dios te guiará. Guiará tu vida, guiará tus decisiones. Tienes que tomar una decisión de atreverte a buscar a Dios. Saca de tu mente los paradigmas, los pensamientos de la religiosidad. Dios es más que ir a una actividad, a un culto o participar en alguna actividad a la semana. Dios quiere más que eso. Dios quiere una relación contigo. Por eso dio a Jesucristo. Debes conocerle y para eso el Espíritu Santo te guiará. Usará la Biblia y te guiará a Jesús. Pablo, cuando tuvo esta visión, decidió junto a Silas ir a ese lugar llamado Macedonia. Y una vez que llegaron a ese lugar, se quedaron varios días. ¿Y qué hicieron? Pues hablaron de Jesús. En una ocasión, Pablo dice que fue a la orilla de un río y se sentaron a hablar con unas mujeres que estaban en ese lugar. Por supuesto, ¿de qué hablaron? Hablaron de Jesucristo. Hablaron del amor de Dios a través de Jesús y de la necesidad de conocer a Jesucristo y que lo hagas el Señor de tu vida. Y una de esas mujeres que estaba ahí escuchando a Pablo se llamaba Lidia. Lidia era una mujer comerciante y ella no conocía a Jesucristo. Sin embargo, adoraba a Dios. Y Dios ama a Lidia y la llevó a escuchar de Jesús de la boca de Pablo. Y la palabra de Dios declara que Dios concedió que su corazón escuchara a Pablo, creyera a Pablo. Ahí el Espíritu Santo obró en Lidia. ¿Comprendes que esto no es el poder de Pablo? ¿No es la capacidad de palabras de Pablo? Sino que es el poder de Dios. Es el Espíritu Santo el que usa a Pablo, el que usa a los siervos de Dios, a los que te hablan la palabra. Es Dios, por medio de su Espíritu Santo, el que usa estos podcasts para personas como tú, como Lidia, para que crean en Jesús, para que conozcan a Jesucristo de una manera distinta, para que conozcan a Dios con una relación real, verdadera, viva. El objetivo de estos podcasts es que conozcas a Jesús y lo conozcas de una manera real, tangible, donde Jesucristo hable a tu corazón, donde el Espíritu Santo te guíe, te muestre la verdad, donde el Espíritu Santo te advierta de los riesgos y tú puedas obedecerle y mantenerte en Jesús para que tu familia, tu hogar, conozca a Jesucristo y se libre de las cosas malas de este mundo. La palabra de Dios dice que el maligno, el diablo y todas las potestades, principados de maldad, es decir, espíritus malignos, vienen a destruir tu vida, quieren destruir tu casa, tu familia, robar, matar. Eso es lo que hace el maligno. Por el contrario, Dios quiere que tengas vida y vida espiritual, vida abundante en Jesucristo. Entonces, cuando Pablo les predicó a las personas y Lidia creyó en Jesús, ella se bautizó. Y no solo a ella, sino se bautizó con los miembros de su casa, su familia, e invitó a Pablo a que fuera su huésped junto con Silas. Ella insistió a Pablo para que permaneciera como invitado en su casa. Tuvo la determinación y la convicción de querer que Jesucristo gobernara en su vida y en su familia. Y Dios obró ese milagro y su familia creyó en Jesús. porque Dios te ama. El amor de Dios no se compara a nada en este mundo. El amor de Jesucristo quiere sanarte, quiere restaurarte. Y vemos cómo el Espíritu Santo orquesta, arregla las cosas con el único propósito de que se cumpla el plan de Dios, de que Pablo pueda predicar en el lugar correcto, a la hora indicada, donde estará esa Lidia, esas personas que deben escuchar y que de esa manera conozcan a Jesús y sean salvos. Eso es la guía del Espíritu Santo. En otra ocasión, Pablo iba predicando y se encontró con una joven que era esclava y era una mujer que era poseída por un espíritu de adivinación, un demonio. Y ella hacía que sus amos, recuerda, era esclava, estos amos ganaran mucho dinero. Y cuando Pablo pasó por ese lugar, esta joven empezó a gritar diciendo que Pablo y Silas eran siervos de Dios y que venían a decir cómo ser salvos. Y eso gritaba esta joven. Podrías decir que bueno. Sin embargo, Pablo en algún momento ordenó al demonio que estaba en esa joven, en el nombre de Jesús, que saliera de ella. Y esa mujer quedó libre y ese espíritu de adivinación se apartó de esa mujer. Podrías preguntarte por qué Pablo hizo eso. Porque la mujer estaba atada por ese espíritu. En segundo lugar, ese espíritu maligno confundía a las personas, porque la adivinación no es de Dios. Dios quiere guiarte por su espíritu, por el Espíritu Santo. No quiere que tú vayas a buscar adivinas, porque te engañarán, te confundirán. Aquí esta joven estaba confundiendo, diciendo que Pablo y Silas eran siervos de Dios. Por lo tanto, podían pensar de que esta mujer era de Dios. ¿Comprendes el engaño que hay? Ten mucho cuidado con la adivinación, porque es un engaño. Te confundirá y te apartará de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Reprendió, echó ese espíritu de esa mujer y quedó libre. Dios quiere que seas libre. Dios quiere que solo dependas de Él. Dependas de Jesús y no que busques respuestas en las tinieblas, en los engaños de la adivinación. ¿Qué ocurrió cuando Pablo, con la autoridad de Jesucristo, liberó a esa mujer? Ocurrió que los amos de esta esclava se enojaron contra Pablo. Si esta mujer ya dejaba de adivinar, porque ahora era libre, entonces se les acababa el negocio. Y denunciaron a Pablo ante las autoridades. Mira qué cosa más absurda. Denuncian a Pablo porque Pablo, en el nombre de Jesús, obró liberación sobre esa mujer y quedó libre de todo ese espíritu de opresión y de engaño. Es que el mundo ama el dinero. No le importa la liberación de esa joven. No le importa que esa mujer tenga paz y esté libre de todos esos demonios. No, al mundo le importa el dinero, la fuente de ganancia. Por eso que te invito a que pongas tus ojos en Jesús y que rindas tu vida a Él. No pienses como este mundo. No pienses en el materialismo de este mundo, porque eso te aparta de Jesús. En esa ocasión, cuando acusaron a Pablo, las autoridades romanas de la ciudad ordenaron golpear a Pablo y meterlo en la cárcel, porque es así cuando el mundo actúa en contra de los hijos de Dios. Y podrías preguntar, ¿por qué ocurrió esto? ¿Acaso Dios no estaba con Pablo? La respuesta es sí. Jesucristo estaba con Pablo en este viaje misionero. Jesús lo ayudó, el Espíritu Santo le guió, y Jesús dijo que en el mundo habrían dificultades, habrían problemas. Pero que no temas, porque yo estoy contigo, dice Jesucristo. En el mundo habrán problemas, en el mundo habrán opresiones. Todo cristiano se ve enfrentado a dificultades, mas Jesucristo está contigo. Jesucristo te dará la victoria. Jesucristo te ayudará. Que seas cristiano y que seas guiado por el Espíritu Santo no significa que no existan problemas o dificultades. Lo que significa es que Dios te dará la victoria por cuanto le obedeces y eres guiado por su Espíritu. Él te dará la victoria sobre los problemas. En esta ocasión en que Pablo oró para liberar a esa mujer de ese espíritu de adivinación y lo acusaron falsamente, incluso hasta lo golpearon y lo metieron en una cárcel. Sin embargo, Dios lo ayudó y Dios lo libró. Y pasó algo muy especial, es que fue puesto en una cárcel y el encargado de la cárcel lo puso en el calabozo más adentro y lo sujetó con cadenas. Y en medio de la dificultad, Pablo, en vez de quejarse por la circunstancia tan difícil, él junto a Silas empezaron a orar a medianoche y cantar y alabar a Dios. Y esa es la actitud que Dios espera, que seas guiado por el Espíritu Santo y cuando enfrentes dificultades te mantengas en Jesús, orando, adorando a Dios, esperando en su respuesta. Pablo, cuando se vio enfrentado a esta circunstancia, confió en Jesús. Y podrías preguntarte, ¿qué de bueno tiene todo esto que experimentó Pablo? ¿Qué de positivo tuvo esto? Y ahora terminó en la cárcel. Es que había un plan de Dios, porque mientras Pablo se mantenía junto a Silas, adorando a Dios, es que hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos y las cadenas de los presos cayeron y se abrieron las puertas de golpe. El poder de Dios manifestándose en esa cárcel, porque Dios tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Era salvar al encargado de la cárcel. Porque cuando el carcelero vio lo que había ocurrido, entró en pánico y hasta quería suicidarse. Y Pablo le gritó, detente, no te mates, todos estamos aquí. ¿Y qué hizo el carcelero, el encargado de ese calabozo? Fue donde Pablo y Silas, se humilló, temblando, y dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dios tenía un plan en medio de todos los problemas y las dificultades que enfrentaron Pablo y Silas. El Espíritu Santo seguía con ellos, seguía guiándoles. No porque hayan terminado en ese lugar, en la cárcel, podrías pensar de que algo falló, sino que Dios tenía un plan, salvar a ese carcelero, librarlo de la destrucción. Dios quiere que sepas que Él te ama. Por eso Jesucristo dio su vida por ti. Jesucristo no quiere que caigas en depresión. Jesucristo no quiere que te mates, ni que te evadas, ni que caigas en la droga o en el alcohol. No. Jesucristo quiere salvarte. Quiere darte vida, quiere restaurarte, tal como lo hizo con Lidia, tal como lo hace con este carcelero. Él quiere que tengas vida y que tengas vida en abundancia. En el caso de Lidia, escuchó la voz de Dios, escuchó la voz de Jesucristo a través de Pablo. Pablo es un instrumento, El Espíritu Santo abrió sus oídos para que Lidia creyera. En este caso, el carcelero tuvo que enfrentar una situación límite y el Espíritu Santo obró en este encargado del calabozo para que buscara la salvación y creyera en Jesús. ¿Y qué ocurrió con este hombre? Que Pablo y Bernabé le dijeron, ¿quieres ser salvo? Hay un solo camino, Jesucristo. Cree en Jesús y serás salvo, tú y todos los de tu casa. Dios tenía un plan para este hombre, al igual que con Lidia. Algunas personas oyen estos podcasts y creen en Jesús y rinden sus vidas a Jesucristo inmediatamente. Otros se tienen que ver enfrentados a dificultades para que en la desesperación corran a los pies de Jesucristo y tengan restauración, sanidad y perdón en Jesús. No importa la manera en que llegues, solo te invito a que conozcas a Jesús, que seas su discípulo, porque Él quiere salvar tu vida y también tu familia. Tal como fue con Lidia, tal como fue con el carcelero. Dios es bueno, Dios es compasivo, Él tiene misericordia de aquellos que van a Jesucristo. Algunas personas han tenido que pasar por situaciones de profunda angustia, de enfermedad, de depresión, de fracaso, de quiebra, para que en medio del dolor busquen la gracia de Dios. Y déjame decirte que Jesucristo te ama, que Él quiere restaurarte, Él quiere liberarte, Él quiere sanarte, Él quiere darte vida. Jesucristo quiere que le conozcas para que tengas el perdón, la liberación y la sanidad para ti y para tu familia. El resultado es que finalmente este encargado de la cárcel, junto con toda su familia, creyó en Jesús y se bautizaron y tuvieron gozo y alegría. ¿Había un plan de Dios? Sí, había un plan de Dios. ¿El Espíritu Santo guió a Pablo junto a Silas? Sí, los guió y transformó esto que aparentemente era malo, de haber llegado a la cárcel, lo transformó en salvación y vida para este carcelero y su familia. Por esto te invito a que creas en Jesús, para que tengas salvación y seas guiado por Dios, como el Espíritu Santo guiaba a Pablo y a Silas. Dios quiere guiarte a ti. El Espíritu Santo quiere tu salvación, la de tu familia. Quiere guiarte de manera práctica en la toma de tus decisiones, siempre para que haya vida, siempre para que estés en el camino de Jesús. Todos han cometido errores, todos han pecado, no hay uno bueno, eso dice la palabra de Dios. Todos necesitamos a Jesús, todos necesitamos el amor de Dios en nuestras vidas, la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Todo padre ha cometido errores en la guía de sus hijos. Todos los hijos han cometido errores, han fallado. No hay familia perfecta. Todos necesitamos la guía del Espíritu Santo, la ayuda, la gracia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu Santo quiere guiar tu vida, quiere llevarte a Jesús. Y verás dificultades y problemas, y la gracia de Dios te dará la victoria. En otra ocasión, el apóstol Pablo y Silas predicaban acerca de Jesucristo y testificaban a los religiosos de aquella época. Y lamentablemente, la reacción de los religiosos siempre es oponerse a los siervos de Dios. porque la religiosidad en este mundo te lleva a costumbres, reuniones, ritos, cosas repetitivas. Y no entienden los religiosos que Dios quiere tener una relación contigo, que quiere revelarse a ti. Entonces, los judíos, que eran los religiosos de aquella época, se oponían a Pablo, lo rechazaban. Pero en medio de eso, siempre hay algunas personas humildes que creen a Jesús, que quieren conocer a Jesucristo. Había un hombre que se llamaba Crispo, que era un líder de una sinagoga. Podría haber sido un religioso más. Sin embargo, él creyó en Jesús y creyó su casa también. En estos tres ejemplos vemos cómo Dios ha hecho misericordia, salvando a la familia completa, llevándolos a conocer a Jesucristo. Por otro lado, tal vez puedes ser un cristiano que ya vaya a una iglesia como Crispo. Ya hasta puedes ser un líder dentro de una iglesia, pero aún así puedes no conocer a Jesús, no tener una relación real con Jesucristo. Puedes no ser guiado por el Espíritu Santo. Por eso te invito a que conozcas a Jesús y le rindas tu vida por completo a Jesucristo. En una noche, nuevamente a Pablo, ahora Jesucristo se le apareció también en una visión. Y Jesucristo le dijo: "No tengas miedo, Pablo. Habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie te atacará ni te hará daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad a la cual quiero salvar". Es que Jesucristo quiere manifestarse a ti. Por eso es que Dios te insiste en que esto no es una religión. Jesús quiere que le conozcas. Jesús quiere hablarte. Jesús quiere que seas un instrumento para que a través tuyo otros le conozcan. Y Él te respaldará y Él te ayudará. Y aunque Pablo se vio enfrentado a religiosos que se le opusieron, Jesús lo defendió, lo ayudó. Jesucristo le dio la victoria. Jesús dijo que en este mundo habría aflicción, habrían dificultades y habrían problemas. Pero en medio de todo eso, el Espíritu Santo te guiará para que venzas esos problemas, para que con la gracia de Dios tengas la victoria. Dios te dará la solución al problema que enfrentas. Solo tienes que confiar en Jesús y tienes que buscarle. Lamentablemente, en el mundo actual, pocas personas buscan a Jesucristo de verdad. Muchos se conforman solo con la religión. Solo se conforman con ir a una iglesia y eso les resulta suficiente. Sin embargo, Jesucristo no te llama a eso. Él quiere tener una relación contigo. Y para eso, cada día le buscas. Oras al Padre en el nombre de Jesucristo. Jesús dejó un ejemplo de oración, el denominado Padre Nuestro. Es una conversación con Dios y Dios se te revelará. El Espíritu Santo te hablará por la Biblia, por la palabra de Dios. Te dará respuestas a tus inquietudes. Te podrá dar visiones, sueños. Te puede dar palabras en tu corazón para guiarte. Y aunque enfrentes los problemas, porque los habrán, Él te dará la victoria. Que el Espíritu Santo te guíe no significa que los problemas desaparezcan, sino que significa que vencerás las dificultades y la gracia de Dios estará en tu vida. Por eso te invito a que rindas tu vida a Jesucristo. Que dejes la indiferencia, la apatía que este mundo tiene hacia las cosas de Dios y que busques a Jesús. Jesucristo lo dijo, el que pide va a recibir una respuesta. El que busca conocer a Dios va a hallarlo a través de Jesús. El que llama se le abrirán puertas. Lo primero es que rindas tu vida a Jesucristo, porque Él quiere darte salvación, Él quiere darte paz, Él quiere sanar tus heridas físicas y del corazón. Por eso que Él murió en una cruz, para pagar por tus pecados. Él pagó el precio por ti. Tú debes recibirlo en tu corazón, confesarlo como el Señor de tu vida y tu Salvador. Por eso te invito a que repitas después de mí esta breve oración para que hagas a Jesús el Señor de tu vida. Repite después de mí, Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si tú has realizado esta oración, déjame decirte que Jesucristo te ha perdonado, te dio salvación y te dio vida eterna. Porque Jesús te ama, porque Dios te ama, tu Padre Celestial te ama. A través de Jesucristo te conviertes en un Hijo de Dios. Y Dios te da de su Espíritu Santo para que te guíe, para que te dirija, para que te dé valentía, fuerza para servir a Dios, para permanecer en Jesús. En respuesta al amor de Jesucristo, ahora debes buscarle, entrar en este proceso de búsqueda, de conocerle, de amarle. Tomarás decisiones apartándote del orgullo de este mundo, de la vanagloria de este mundo, del pecado. Te limpiarás, te apartarás de la inmoralidad de este mundo, dejarás la mentira y buscarás a Jesús. Querrás conocerle y tener una relación diaria con Él. Orarás a Dios en el nombre de Jesucristo y nuestro Padre te oirá y la Biblia será real, será vida en ti. No solo palabras, será vida en ti, tu guía, tu paz, y conocerás a Jesucristo. Y cada día tu relación con Dios, tu relación con Jesucristo aumentará. Debes permanecer en Jesús. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere que estés libre, tú y tu familia. Jesús quiere sanarte a ti y a tu familia. Él quiere liberarte porque Jesús en la cruz, además de pagar por tus pecados, Él pagó por tu sanidad espiritual, mental y física. Él sufrió dolores, Él sufrió latigazos, golpes, humillaciones, para que tú estés sano, para que tu familia esté sana. Solo tienes que creer en Jesucristo. Tienes que hacerlo el Señor de tu vida. Y el primer milagro es que Él te perdone. Y el segundo es que Él te sane tu corazón y tu vida. Por lo tanto, si estás enfermo, Jesucristo te sana. Te invito a que confieses con tu boca cada día y varias veces al día este versículo de la Biblia que dice que por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esta promesa yo soy sano. Te invito a que declares confieses y creas con todo tu corazón que Jesús te sanó. Que confieses que por las heridas de Jesús fuimos sanados y por esa promesa eres sano. Tienes que creerlo, confiar en Jesús. Él te ama y Él quiere verte sano de toda enfermedad. Jesucristo te amó como nadie te ha amado ni nadie te amará. Con el amor del Padre, ese amor sacrificial, incondicional. Por eso Jesús pagó por ti, para que estés sano, para que seas salvo y que cuando partas de este mundo, estés con Jesús. O cuando Jesucristo venga en su próxima y segunda venida, seas arrebatado y estés con Jesús junto con todos los cristianos que creen en Jesús, que son discípulos de Jesús. Estaremos con Jesús para siempre. Jesús volverá. Él reinará en esta tierra. Y Jesucristo está, a través del Espíritu Santo, salvando a sus escogidos, sus discípulos, aquellos que como Crispo, que como Lidia, que como el carcelero, creerán en Jesús. No serán religiosos, sino que van a querer tener una experiencia personal con Jesucristo, que cambie sus vidas, que guíe su caminar. Que el Espíritu Santo los dirija cada día para que, aunque hayan graves problemas en este mundo, te mantengas en Jesús, siendo guiado por su Espíritu Santo. Muy bien, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración o contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Te animo a que creas en Jesús. Él cambiará tu vida. Él te dará vida eterna, salvación y perdón. Tendrás paz como nunca has tenido, algo que nada en este mundo podrá darte. La paz de Dios, el gozo de Jesucristo. Y el amado Espíritu Santo te guiará, y eso hará que tu vida cambie por completo. Para ti y los tuyos, porque Dios quiere salvarte a ti y a tu familia. Jesús te ama y quiere ayudarte. Dios te bendiga.